Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, ¿qué tal, amigos de la Radio DDD, Radio Defensa del Deudor? Está al aire una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta práctica, algo que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas, no importa si son tarjetas de crédito, préstamos personales, etcétera, etcétera. Aquí les vamos a dar la respuesta que ustedes necesitan para salir adelante, para acabar con esas deudas. ¿Qué tal? Los saluda con muchísimo gusto su amigo y servidor Ángel González, transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México, Distrito Federal, para todo el planeta a través de la magia de la Internet. Qué bueno que nos acompañan, ¿cómo están todos? Mi querido amigo Helmi, productor de estos programas de radio, ya está listo en los controles. Helmi, te mando un abrazo y un saludo. Pues ya comenzamos el programa de hoy. El teléfono en cabina, por supuesto, nuestro número telefónico directo aquí a la estación de radio es el 0155, la hablada del interior de la República Mexicana, 0155, teléfono 5916-0410, para que nos llamen, platiquen con nosotros, nos expongan su caso, sus dudas, todo lo que ustedes quieran. Para eso estamos aquí en Defensa del Deudor, para resolver todas y cada una de sus dudas. Nuestro chat de la estación ya está abierto y funcionando. Véngase para acá, si nos están escuchando en este momento, pásenle al chat www.radiodd.org, www.radiodd.org. En Twitter también ya estamos conectadísimos, ya estamos funcionando. Por ahí dice, por ejemplo, la primera pregunta que nos hacen el día de hoy es a través de Twitter, y nos la hace Parangaricutirimicua, nos hace la primera pregunta del día de hoy a través de Twitter. Dice, me enviaron un convenio para liquidar HSBC, pagó, según en 15 días aparecería su saldo en ceros y sigue igual. Híjole, qué mal plan. Pues, y es lo malo, ¿no? Es lo malo de confiar en estos señores cobradores. Lo hemos dicho ya muchas veces en el foro de asesoría jurídica que tenemos, lo hemos dicho ya muchas veces en estos programas de radio, no se aventuren a negociar si no saben lo que están haciendo. Si ustedes no saben lo que están haciendo, no se aventuren a negociar, porque es el equivalente a que yo quisiera afinar el motor de mi carro. Simplemente lo voy a descomponer porque no sé cómo se hace. Sí, más o menos a lo mejor me doy una idea de que las bujías y que los filtros, pero no sé ni cómo van, ni cómo se quitan, ni cómo se vuelven a poner, ni en qué orden, ni nada. No lo sé, pues dejo que un experto lo haga, porque si no, por quererme ahorrar unos pesos de la afinación, pues voy a terminar pagando una fortuna en las reparaciones que se le tengan que hacer a mi motor. Lo mismo pasa en este caso de las negociaciones. Si ustedes no saben negociar una deuda, definitivamente mi consejo, no lo hagan. No lo hagan, porque ya tenemos muchos casos donde las personas pagan, son engañados por los cobradores, porque estos descuentos muchas veces no existen. Si bien muchas veces estos ofrecimientos son reales y pagan y liquidan la deuda, por desgracia la mayoría de las veces no son ciertos. Son mentiras para que ustedes hagan un pago y el cobrador se lleve su comisión. ¿Y qué pasa? Bueno, van ustedes y pagan. Y el pago se los toman como un pago parcial. El cobrador, encantado de la vida, se lleva su comisión, fascinado, qué bueno. Y el deudor, bien, gracias, perdió su dinero, perdió su mora legal y está aceptando la deuda que tiene actualmente con todos los intereses que se hayan generado a la fecha de manera legal. Híjole, parangaricutirimicua, paranga de cariño, híjole, paranga, ¿qué te puedo yo decir? Desafortunadamente, si no tienes una carta convenio perfectamente bien elaborada, porque no cualquier papel es una carta convenio, si no tienes una carta convenio perfectamente bien elaborada, lamento informarte que, bueno, perdiste ese dinero, se fue como un pago parcial, seguramente se va a diluir en intereses y la deuda va a seguir. No hagas negociaciones si no sabes lo que estás haciendo. Ese es mi consejo, definitivamente. Hay que ser ya un poquito más estricto en ese sentido, porque recibimos todos los días cantidad de correos electrónicos de personas que fueron engañadas, cantidad de mensajes a través de nuestro foro de internet, cantidad de llamadas telefónicas de personas verdaderamente desesperadas que hicieron un gran sacrificio para reunir ese dinero con la esperanza de que con eso se acabe la deuda. Y resulta que no fue así. Los engañaron, los estafaron, perdieron ese dinero y es una verdadera desgracia. Pero ¿qué te puedo yo decir, paranga? Ya no hay nada que hacer. ¿Por qué? Me van a decir, bueno, ¿y por qué no se puede proceder? Porque no hay contra quién proceder. Seguramente el cobrador no dio su nombre real, porque así hacen siempre, dan un nombre ficticio. Y cuando se quiere reclamar con el despacho, simple y sencillamente nadie sabe quién es esa persona por la que estamos preguntando. Y al no haber contra quién proceder, ni manera de demostrar que esto se llevó a cabo por una persona contratada por ese despacho en particular, pues simple y sencillamente no hay nada que se pueda hacer. Lo hemos intentado ya muchas veces en el pasado sin resultado alguno favorable. Porque son cobardes, porque se esconden en el anonimato, porque legalmente no hay forma de demostrar que hubo un ofrecimiento concreto por parte de un empleado del despacho en cuestión. Y simplemente el banco dice, bueno, a mí ya me pagaron, qué bueno, sigue la deuda, ya me abonaron un poquito, pero eso no quiere decir que yo le voy a condonar nada más. Y el banco se lava las manos tan tranquilo. Por eso es que la negociación debe llevarse de una manera muy cauta, muy precavida, sin precipitarse. Yo entiendo perfectamente su deseo por salir del problema, y si ustedes deben 100 mil y alguien les dice que con 4 mil pesos van a liquidar, pues su mayor deseo, y es que esto afecta hasta a nivel psicológico, su mayor deseo es acabar con esta deuda de una vez y con esa cantidad pues poco más que excelente, ¿no? Entonces sin tomar ningún tipo de precaución van y pagan, y resulta que después les están cobrando nuevamente. ¿Por qué? Porque jamás existió ese descuento. Aquí en Defensa del Deudor, nuestros amigos afiliados no tienen ese problema porque nosotros vamos a hacernos responsables de todas esas negociaciones. Nosotros vamos a verificar que todo se lleve de manera adecuada. Y aún así, con todos los recursos que nosotros tenemos aquí, puede llegar a darse el caso de que incluso de esta manera el banco no quiera reconocer el acuerdo celebrado ya después de que se efectuó el pago. ¿Qué va a pasar? Bueno, Defensa del Deudor garantiza todas sus negociaciones. Nosotros les vamos a proporcionar un abogado para que pelee su caso en la Condusef. ¿En base a qué vamos a pelear su caso? A una carta convenio perfectamente bien elaborada y que es prueba fehaciente del convenio que se celebró. No cualquier papel que diga pague hoy esto y ya con eso liquida, es una carta convenio. Una carta convenio requiere de ciertos requisitos muy específicos que la conviertan en eso precisamente, en un elemento probatorio, en una carta convenio que tenga peso legal, para que entonces sí, con la carta convenio nuestro abogado se presente en la Condusef y a través de esta institución arbitral se pueda presionar al banco para que cumpla con lo ofrecido. Esto es para todos nuestros amigos afiliados, porque puede llegar a suceder incluso con nuestros recursos, incluso con nuestra experiencia, que el banco después diga no, ya no, yo no sé de qué me están hablando. Ah, ¿no? Ah, entonces nosotros sí lo podemos pelear. ¿Por qué? Porque tenemos el documento que demuestra que se celebró esta negociación y un abogado especialista en estos asuntos se va a encargar de esto. Es así de sencillo. Todos mis queridos radioescuchas, se lo suplico, no tiren su dinero ya. En estos momentos no estamos para pues precipitarnos, para tomar las cosas de una manera poco precavida, porque se termina perdiendo dinero. Aquí está la prueba, una vez más, con nuestra amiga Paranga, de cariño Paranga, que híjole, qué mal plan, pero sucede, desafortunadamente, y sigue sucediendo y seguirá sucediendo por toda la desinformación que hay. En Twitter ya nos está escuchando Rosa Orber, Fátima Delgado, Luis Miquilena, Rubén Figuereo, Daniela, Luis Felipe Vázquez, Empleos en República Dominicana, hasta allá un saludote, Dinero, Ideas RD, Ana Rosa Ibarra, Cuco, Proyecto 10, Zakari, Yuri Páez, híjole, muchas personas, muchísimas personas que nos están sintonizando en estos momentos, de verdad, muchas gracias, Isabel Hidagarra, Finanzas y Tributos, Emily Ceballos, tantas personas que están sintonizando en este momento la radio de la Defensa del Deudor a través de Twitter, de esta importantísima red social. Les mando un saludo y un abrazo a todos ustedes. Gracias por escucharnos. Y ahora sí, ya vamos al chat de la estación, porque ya muchas personas ya están ahí esperando participar. Está Jorge, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Te mando un saludote. Selene dice, esperando que empiece el programa, mientras que si alguien le puede decir a nuestra amiga Selene, a la que le envío un afectuoso saludo, ¿cómo baja su reporte del Buró de Crédito? Solo encuentro opciones de reporte especial con Score. Gracias, amigos, o con Score, ¿no? Gracias, amigos, saludos. Pedro nos dice buenas tardes antes que Selene. Y a Selene, pues es bien fácil, mira. Tienen que ingresar a la página oficial del Buró de Crédito. No se vayan a meter a ninguna otra más que la que les voy a decir, ¿sí? En México existen dos sociedades de información crediticia para las personas físicas. Solamente hay dos y cada una tiene su portal oficial. Todos los demás portales que se parezca el nombre son piratas y les van a sacar información o dinero. Claro. El del Buró de Crédito, la dirección electrónica es www.burodecredito.com.mx, www.burodecredito.com.mx, y la otra sociedad de información crediticia es Círculo de Crédito, www.circulodecredito.com.mx, www.circulodecredito.com.mx. Bueno, ingresan a estos portales, siguen las instrucciones. En la segunda o tercera pantalla les va a aparecer la opción del score. El score no nos interesa porque ustedes no van a solicitar nuevos créditos. El score nos dice qué tan buena calificación y qué tan posible es que nos vayan a autorizar un crédito. Esa opción cuesta, esa se la quitamos. Nuestros reportes de Buró de Crédito y de Círculo de Crédito son gratuitos una vez al año. Sin la opción del score, por supuesto. Se quita, se elimina porque viene por default un puntito o una palomita. Bueno, se la quitamos. Ya que se haya eliminado, continuamos con el proceso. Y así nos va a salir gratis si no lo hemos solicitado durante un año. Si ya lo solicitamos, nos va a costar 16 pesos. Es muy barato. Yo les recomiendo que tramiten su reporte especial tanto en Círculo de Crédito como en el Buró de Crédito por lo menos dos veces al año. Una gratis, una con costo, pero les digo yo, es muy, muy económico. Y les va a servir mucho porque van a saber el estatus general que guardan sus deudas. Si alguna ya fue demandada, si alguna ya fue vendida, si alguna ya la dedujeron fiscalmente, toda esa información la va a reflejar nuestro historial crediticio en estas sociedades de información que son Buró de Crédito y Círculo de Crédito, solamente en sus portales oficiales. No se vayan a meter a ningún otro, por favor, son pirata y les van a sacar dinero y o información. Mucho cuidado. Mónica Maguey, muy buenas tardes, desea ayuda de una tarjeta de crédito HSBC, le están deteniendo su nómina, ya que le pagan en el mismo banco. Anteriormente se hizo un convenio y no pudo pagarlo por falta de ingresos, ahora no sabe qué hacer, ya trató de llegar a un acuerdo con ellos, pero lo que le piden es más de lo que gana y no le alcanzaría. También trató de hablar ya con su jefe para que le pague con cheque y solo se lo autorizó esta quincena. El cambio de número de cuenta no se lo aceptaron, ya que dicen que sería desviar datos. ¿Qué puede hacer? Ella les dijo al banco que la apoyen para llegar a un convenio accesible y no quisiera renunciar, ya que lleva 10 años trabajando. Híjole, qué caso el de Mónica Maguey. Y es una tragedia, ¿no? Esta situación del cobro a lo chino que uno mismo autoriza, ¿eh? Uno mismo lo autoriza al momento de aceptar el crédito. Una de las cláusulas que contienen los contratos que respaldan estos créditos, nos los hayan dado o no, los contratos existen. Una de estas cláusulas indica que nosotros autorizamos al banco a que se cobre de cualquiera de nuestras cuentas de ahorro, incluyendo la de nómina, cualquier pago insoluto. Si no le pagamos una mensualidad, el banco de ahí la puede jalar, incluso dejándonos sin nada, ¿eh? Nos puede dejar en ceros nuestra quincena. Y ahí, voy a hacer hincapié, uno mismo lo autoriza. Existen muy pocas opciones en casos como el de nuestra amiga Mónica, donde en su trabajo ya le dijeron que no, donde ya intentó hacer el cambio de número de cuenta, tampoco pudo. La única opción que quedaría, mi estimadísima Mónica, es la única que queda, es que le ganes al sistema, que averigües a qué hora te están haciendo los depósitos de tu sueldo, en qué horario hacen el depósito en tu trabajo, y que te vayas al cajero, ya sea un minuto antes de las 12 de la noche o un minuto antes de las 8 de la mañana, y en cuanto caiga tu depósito de tu quincena, lo saques antes de que te gane el banco. Sería la única opción que veo viable en tu caso, porque ya te cerraron las puertas en tu trabajo, no te quisieron aceptar el cambio de número de tarjeta, pues lo único que queda es eso, mi estimada Mónica. La portabilidad de nómina no sirve, y les voy a explicar por qué rapidísimo. La portabilidad de nómina indica que uno tiene el derecho a que se deposite nuestro sueldo en el banco que nosotros elijamos. Ok, ¿qué va a pasar? Bueno, tenemos que ir al banco donde actualmente nos hacen el depósito de nuestro sueldo y solicitar que nos lo depositen. Por ejemplo, si en este momento, como a Mónica, se deposita en HSBC y nosotros queremos que nos depositen en Santander, abrimos una cuenta en Santander, nos vamos a HSBC y les decimos a los señores de HSBC: señores de HSBC, quiero que me paguen acá, de este lado, en Santander. ¿Qué va a pasar? Bueno, nuestro patrón nos va a hacer el depósito de la nómina en HSBC, eso no va a cambiar. Ellos van a seguir haciendo el depósito de la nómina en HSBC, y HSBC, por nuestra solicitud, va a volver a depositar, va a transferir esos recursos a Santander. Pero, y aquí el pero, que es súper importante, el pero es que antes de que se haga esa transferencia, HSBC, que es el banco que estamos usando como ejemplo, se va a cobrar lo que se tenga que cobrar, y lo que quede de nuestro sueldo, si es que algo queda, lo va a transferir a Santander, en este ejemplo que les estoy poniendo. Así las cosas, de nada sirve la portabilidad de nómina en estos casos. No funciona, salvo quizás algunas muy raras excepciones, como la que estoy leyendo ahorita aquí en nuestro chat. Salvo esas rarísimas excepciones, ¿no? Bueno, pues hombre, qué mal plan con nuestra amiga Mónica. Pero, híjole, por eso ya estamos tratando de que se impulsen leyes donde ya no se pueda hacer este tipo de cobro a lo chino, porque dejan a las personas, pero sin nada, sin nada. Hay quincenas en los que los dejan, pero limpios. Y es una tragedia, de verdad. Ok, Pedro, él estaba leyendo que la portabilidad de nómina. Yo no conozco, salvo el caso de Pedro, que aquí nos lo expone, una persona que le haya funcionado la portabilidad de nómina, y conozco a muchísimas personas que lo han intentado. Cuando lo hacen, sucede lo que les digo. Primero se cobra el banco original, y lo que quede lo deposita en el banco donde solicitamos la portabilidad. Pero dicen por ahí, Mónica, que no hay peor lucha que la que no se hace. Pues inténtalo, pero no creo que resulte efectivo, la verdad. No lo creo por la experiencia que tengo en esto. Yo estoy seguro que primero se van a cobrar y lo que quede te lo van a depositar allá. Dan, hola Dan, ¿cómo estás? Te mando un saludo. Por ahí vi una película apenas que se llama Dan en la vida real. Está muy buena, se las recomiendo. La pasaron por cable apenas hace unos días. Paco, muy buenas tardes, Paco 001. Te mando un saludote y un abrazo. Por ahí me han llegado muchos correos electrónicos en relación a las invitaciones que vamos a regalar aquí a una pequeña comida que vamos a tener en unos días, en un par de semanas, donde va a estar nuestro querido amigo y productor de estos programas de radio, Helmy, desde Guadalajara. Nos va a venir a visitar aquí a la Ciudad de México. Y va a haber algunos asesores de nuestro foro por ahí también. Va a estar Cars, va a estar Palemón. Me parece que va a estar yo, deudor, todavía no nos confirma. J. Mario aquí en el chat. Va a estar su servidor, Ángel González, también en esa comida. Y vamos a regalar 2 o 3 invitaciones. Eso todavía no lo definimos. Vamos a tener una junta el día de mañana aquí para ver cuántas invitaciones vamos a obsequiar a través de nuestro programa de radio. Entonces estén pendientes, no se pierdan nuestros programas de radio, porque en cualquier momento podemos regalar una de estas invitaciones para que se la lleven, se vayan a comer con nosotros. Si son del interior de la República y se ganan una de las invitaciones, pues sí tendrían que venir aquí a la Ciudad de México. Ahí yo lo dejo a su consideración. Solamente personas que puedan aprovechar la invitación. Si viven aquí en el área metropolitana, pues es mucho más factible, ¿no? Pero así las cosas, estén muy al pendiente, porque vamos a regalar ya, yo espero que en 1 o 2 programas más, estas invitaciones. Dice Paco 001 que nos manda un saludo, que si se puede pagar a Banamex con la Afore que tiene con ellos mismos. Gracias, no, la Afore no es para eso, mi estimado Paco 001. Uno puede solicitar un pequeño anticipo de la Afore bajo 2 condiciones nada más: que nos vayamos a casar para nuestra boda o que perdamos nuestro empleo. Nos dan, me parece, según tengo entendido, el 20% de lo que tengamos ahorrado en ambos casos. Solamente bajo esas 2 condiciones, bajo ninguna otra, nos pueden adelantar nuestra Afore. Y nunca completa, solamente un pequeño porcentaje. Regia 48, ¿cómo estás? Te mando un saludo totote. Pedro ya puso por ahí para Mónica lo de la portabilidad de nómina. Es una opción, chécala, pero no creo que sea efectiva, la verdad. Luis 25... Un abrazo, Luis, ¿cómo estás? Qué bueno que nos acompañas el día de hoy. Caro6462 se afilió el 10 de enero, ¿cuándo debe de pagar su mensualidad y qué días? 2 tarjetas de crédito HSBC y una de Bancomer. Sería los días 10, los días 10, mi estimada Caro 6462, o en su defecto, el siguiente día hábil posterior al 10, porque a lo mejor el día 10 cae en sábado o en domingo o en día festivo, y o es un día festivo, no sé, y pues no vas a poder hacer tu depósito, entonces es al siguiente día hábil. Shadow 245, ¿cómo puedes saber la lista de espera para las diferentes instituciones? Necesitas enviar un correo electrónico, mi estimado Shadow 245, a afiliaciones@defensadeldeudor.org, afiliaciones@defensadeldeudor.org, y ahí nos preguntas por la lista de espera de la institución que tú quieras afiliar, y con todo el gusto del mundo a vuelta de correo te daremos respuesta, y si deseas apuntarte en la lista de espera, por ese mismo medio lo puedes hacer, mi estimado Shadow 245. Francisco, muy buenas tardes, te mando un saludote. Perfectamente, muchas gracias. Híjole, ojalá y lo de la portabilidad le sirva a Mónica, pero no lo creo, no lo creo. Porque sí tenemos muchos casos así, y lo han intentado, y en ninguno que yo sepa ha funcionado. A Pedro parece que le funcionó. Pues, inténtalo, en una de esas te funciona a ti también, ¿no? Mi estimada Mónica. Gdopam tiene 57 años, está desempleado, y su pregunta es si sabemos si puede Infonavit pagar en una sola exhibición, es decir, transferencia de su fondo de vivienda a hipotecaria Bancomer. Su saldo es superior a su adeudo y desea liquidarlo en un solo pago. ¿Qué trámites debe seguir? Importante. Solo tiene una mensualidad vencida, la de diciembre del 2012. Mira, en cuestiones de Infonavit, mi estimado Gdopan, y lo que se refiere a hipotecas y a inmuebles en general, todos los lunes, los primeros lunes de cada mes, tenemos una invitada muy especial, que es Isela Muñoz, Isela Muñoz de ElPesoNuestro.com, quien es un especialista en este tipo de situaciones, Infonavit, hipotecas, etcétera. Te recomiendo, mi estimado Gdopan, que el próximo programa, ahora verás, ahora mismo te voy a decir qué día va a ser el próximo lunes 4 me parece, febrero, ahora verán, viernes, sábado, domingo, lunes, el próximo lunes 4 de febrero, lunes 4 de febrero, escuches el programa, así como lo estás haciendo en estos momentos, para que nuestra amiga Isela Muñoz, con bolitas y palitos, porque así es de explícita ella, lo hace todo muy bien, con bolitas y palitos, te explique exactamente cómo puedes realizar este trámite, y si es posible, sobre todo, mi estimado Dopam, próximo lunes 3 de la tarde, lunes 4, perdón, próximo lunes 4 de febrero, 3 de la tarde, con todo el uso del mundo, te podremos ayudar. Dan, necesita ayuda. Su mamá terminó de liquidar su crédito Infonavit como por septiembre. Hasta le regresaron dinero, pero apenas esta semana le llamaron de un bufete diciendo que tiene una deuda con Infonavit. Ahí sí te la puedo responder yo. Comunícate con el Infonavit a ver qué está pasando, mi estimado Dan. Comuníquense al Infonavit y pregunten. Oigan, yo ya pagué, hasta nos regresaron dinero y ahora no salen con que hay un pendiente. Que les expliquen, pero directamente el Infonavit. A los despachos de cobranza no les creas nada. Dice Emily Azcárraga, don Telerriza, que si es cierto que algunas tiendas no te demandan si tienes una deuda menor a 25 mil pesos. Nosotros manejamos un monto menor, está más o menos sobre los 19 mil pesos, y se refiere únicamente, Emily Azcárraga, a instituciones grandes, a la banca múltiple sobre todo, a las tiendas departamentales grandes como Sears, como Liverpool, como Palacio de Hierro. No hemos tenido ningún reporte de una demanda por una cantidad inferior a 19 mil pesos. Pero tiendas de tipo Electra, por medio de Banco Azteca, FAMSA, Coppel, no sé qué otras se me van, Financiera Independencia, Caja Popular Mexicana, etcétera, esas sí tenemos reporte de demandas por cantidades inferiores a los 19 mil pesos. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Y ahí está, perfectamente, ya leímos el comentario de Emily Azcárraga a través de Twitter. Muchas gracias a nuestros amigos tuiteros por escucharnos. Les mando afectuosos saludos. Si ya es un nuevo dueño y tiene derecho a su reporte anual gratuito, ¿qué puede hacer? Claro que sí. El hecho de que sus deudas sean vendidas a un tercero, bajo ninguna circunstancia implica que ustedes no tengan derecho a solicitar su reporte especial en Buró de Crédito. Es más, pueden solicitarlo incluso si nunca han tenido un crédito. Si nunca han tenido un crédito en su vida, pueden solicitar su reporte especial tanto en el buró como en Círculo de Crédito. Eso no es impedimento. Si a alguno de ustedes se les complica el poder sacar su reporte, comuníquense directamente a los números telefónicos tanto de Buró de Crédito como de Círculo de Crédito, se encuentran en sus páginas, en sus respectivas páginas, y ahí les podrán informar de qué forma pueden obtener su reporte. Si de plano ni así pueden, acudan a una oficina de la Condusef, cualquier oficina de su localidad de la Condusef, ahí en 10 minutos, sin costo, si les corresponde así, les tramitarán su reporte especial, ya sea de Buró de Crédito o de Círculo de Crédito, es bastante sencillo. Pero háganlo, es bien, bien importante porque viene información fundamental para ustedes, mis queridos radioescuchas. Dice Zafir 88 que le dejó de pagar a Financiera Independencia y debía 3.500. Ahora ya se acumuló a 9.000, le ofrecieron un convenio con pago inicial de 1.000 pesos y el resto en quincenas para liquidar los 3.500. Bueno, Zafiro, pues se oye muy bien, ¿no? Pero, ¿qué onda? ¿Te lo están dando por escrito o es de palabra? ¿O cómo quedaron? A ver, platícanos un poquito más para poder brindarte una mejor asesoría. Porque de palabra, pues ya saben que luego a las palabras se las lleva el viento. Dice Mario RJ que tiene una duda. Le debe a Banamex de capital 56.800 y de intereses 6.000. Dejó de pagar hace 3 meses porque se quedó sin empleo. ¿Qué posibilidades hay de que sea demandado? Aquí vamos a manejar su nivel de riesgo en base a los 3 factores. Monto adeudado, tiempo sin pagar, tipo de acreedor. Y en base a estos 3 factores te puedo decir, mi estimado Mario RJ, que el nivel de riesgo que tienes a ser demandado en estos momentos es bajo todavía. Bajo porque apenas tienes 3 meses sin pagar. ¿Ok? Pero este nivel de riesgo irá en incremento conforme pase el tiempo, por supuesto, mi estimado Mario RJ. Y aún así, aunque el nivel de riesgo sea bajo o sea medio, no se confíen. Apenas esta semana a uno de nuestros afiliados lo demandó Liverpool. Por el afiliado debía 60.000 pesos, lo están demandando por un poco más de 100.000 pesos. Y tenía apenas 1 año sin pagar. Entonces su nivel de riesgo, de acuerdo a estos parámetros que aquí utilizamos, para nosotros era medio, y aún así, pues lo demandaron. Entonces no se confíen en ese sentido, por favor, porque luego vienen las complicaciones. En cuestiones financieras, hay cuestiones en la vida en las que no podemos correr riesgos. Y una de estas cuestiones es la financiera. En cuestiones financieras no podemos permitirnos correr ningún riesgo o cometer errores, porque cometer errores en cuestiones financieras o correr riesgos en cuestiones financieras va a repercutir de manera fuerte durante muchos años en nuestra estabilidad, en muchos aspectos, psicológica, en cuanto a la salud, en cuanto a la convivencia familiar. Las finanzas afectan en muchos aspectos de nuestra vida, entonces tenemos que contemplarlas con muchísima seriedad, ser muy cautos, jamás arriesgarnos, procurar no cometer errores, investigar, informarnos antes de. Entonces, no se vayan a confiar, por favor. Es bien importante, porque vienen los problemas después. Dice Regia 48 que le enviaron por correo electrónico un mensaje que ya había perdido todas las oportunidades para pagar su deuda. Y como ya lleva 1 año cumplido sin pagar al banco Invex, expira su tarjeta de 37.000 pesos con todo de intereses, ya que cuando dejó de pagar les debía 28.000, pero sigue sin poder liquidarles. La situación es difícil todavía. ¿Qué hace nuestra amiga Regia 48? Regia, pues no preocuparte. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te sigan llamando, ¿no? Me parece que tú ya estás afiliada con nosotros. Si te demandan, pues que te demanden. Te mandamos el abogado hasta allá, hasta Monterrey. ¿Sí? No hay ningún problema. Se van a comer cabrito, platicas con él, que resuelva todas tus dudas. O sea, tú no tienes de qué preocuparte, no te van a embargar nada, nosotros nos encargamos de eso. Llévatela tranquila, llévatela relajada, Regia 48. Y recuerda que los problemas no se resuelven preocupándonos, se resuelven ocupándonos. Y tú ya te estás ocupando. Si ellos te dicen que ya no hay oportunidades, pues déjalos que digan, déjalos que digan. Zafiro, ese documento que le enseñó especifica que se liquida con esa cantidad del préstamo y que los demás de intereses moratorios se condonan. ¿Pero quién te lo está enseñando? O sea, necesitamos más detalles, Zafiro 88, porque estás en medio de una negociación. Y una negociación debe de verificarse hasta el más mínimo detalle para que te la respeten. Y si no te la respetan, se pueda resolver con alguna institución como la Condusef en este caso. Entonces necesitamos saber quién te está expidiendo este documento. Directamente la financiera, un cobrador que está yendo a tu casa. ¿Cómo es la configuración del documento? Mándanoslo ahora mismo aquí a contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org y con todo el gusto del mundo lo revisamos y te decimos si sirve o no sirve. Pero no te precipites. Yo sé que quieres pagar y que te gustaría que este ofrecimiento fuera real. Vamos a ver si es cierto, primero. Portabilidad de nómina bancaria. Sí, Pedro está en lo cierto. Sí existe la portabilidad de nómina, pero funciona así como les estoy diciendo. Y aquí muchas personas lo pueden corroborar. Yo no conozco a nadie que la portabilidad le haya funcionado, a excepción de Pedro, que nos lo comenta aquí, que sí le sirvió, que bueno. Pero hagan la prueba, digo, no les digo, no lo hagan, no, hagan la prueba, inténtenlo. Y nos platican cómo les fue. Si les sirvió, qué bueno, podría ser una opción para miles y miles de personas. Pero si no, pues imagínense nomás. Dice Zafiro que cómo debería llevar la negociación al momento de ir directo a la sucursal y llevar los 3.500. Eso sería lo mejor, juntar los 3.500, ir directamente a las oficinas de Financiera Independencia y ahí negociar en directo y que ahí te den tu saldo en ceros. Sería lo mejor. Dan dice que Infonavit le hizo un descuento del 30% que no correspondía y que por eso le dijeron a su mamá que ya había liquidado su crédito, pero después de 4 meses dicen que fue un error que tuvieron y que debe pagar, hasta pagar intereses que ni siquiera sabían que existían. Mira, mi estimado Dan, en este caso te voy a recomendar lo mismo que Radio Escucha de hace un rato. Tenemos un especialista en estos temas, en Infonavit, en hipotecas, en todo ese tipo de asuntos. El próximo lunes, 4 de febrero a las 3 de la tarde, la vamos a tener aquí en vivo, en este programa de radio. Y ahí te va a poder decir, pero todo, absolutamente todo, en relación a tu inquietud, a tu problema, mi estimado Dan. Sí, o sea, dice Pedro, la portabilidad de nómina es el derecho que tenemos todos a que nos depositen en el banco que nosotros queramos. Eso está clarísimo. Pero el problema es cómo funciona la portabilidad de nómina, Pedro. ¿Sí? Ese es el problema. Y aquí muchos de mis radioescuchas te lo podrán confirmar. Así es como funciona. Tú vas con el banco en el que te están depositando, porque pueden verificar cómo se realiza el trámite. Van al banco donde les están depositando actualmente su nómina y en ese banco solicitan que les depositen en otro. Su patrón les va a depositar en el banco donde actualmente les depositan y ese banco va a depositar su nómina al siguiente banco, a donde ustedes lo solicitaron. El problema es que primero este banco, el banco donde les depositan actualmente, se va a cobrar la deuda, lo que pueda de la deuda de su sueldo, y lo que quede, si es que algo queda, lo va a pasar al otro banco. Ese es el problema de la portabilidad de nómina. No conozco a nadie al que le haya funcionado, a excepción de nuestro amigo Pedro, que lo tenemos aquí en el chat. Y es una recomendación bien válida y se la agradezco. Yo doy mi experiencia, mi punto de vista. No conozco a nadie al que le haya funcionado. Inténtenlo. Digo, por supuesto, hagan la prueba. Si les funciona, qué bueno. Me parecería magnífico y maravilloso. Y platíquenos, porque sería bien importante para una solución a millones de mexicanos a los que les pasa esto cada quincena. Sería fantástico. Háganlo y nos platican cómo les fue. Choc47, le mando un saludote a mi amigo Choc47, que ya está por aquí. Tapatía, muy buenas tardes. Dan, muy buenas tardes. Héctor, buenas tardes, ¿cómo estás? Dice Héctor que tiene 6 meses que dejó de pagar a Banco Azteca y al momento de dejar de pagar el adeudo era de 8,000 a Capital. Me imagino que ya se incrementó importantemente, Héctor. Pedro dice que si la empresa no respeta la portabilidad de nómina tendría que levantar una queja en la Condusef. No, la Condusef no tiene que ver ahí en ese tipo de injerencias. Tendría que presentarla si el banco no quiere hacer la transferencia. Si el banco A, donde le están depositando actualmente la nómina por parte de su empresa, no quiere hacer la transferencia al banco B, entonces sí acudir a la Condusef, pero para denunciar o meter una queja, mejor dicho, en contra del banco A, del banco donde actualmente hacen el depósito. Pero de nada sirve porque el banco A está en su derecho a cobrarse de ahí el pago y después depositar lo que quede. Ese es el problema, no se hace el trámite en la empresa. La portabilidad de nómina no es un trámite que se haga en la empresa donde trabajamos. La portabilidad de nómina se realiza directamente en el banco donde actualmente nos depositan. Y pueden checar el procedimiento en internet. Ahí ya nuestro amigo Pedro nos puso algunos enlaces, chéquenlo. No se hace en la empresa, se hace en el banco donde actualmente nos depositan. Esa es la portabilidad de nómina. Así es como se configura este asunto de la portabilidad de nómina. Muchas gracias a todos nuestros queridos radioescuchas por todo, por todas las llamadas, por todas las cartas, por todo lo que nos hacen llegar sus inquietudes, que son bien importantes para nosotros, porque de verdad es algo bien, bien interesante luego ver sus comentarios, sus quejas, sus sugerencias. Para nosotros es importantísimo. Aquí está la página de la Condusef. Aquí ya tenemos lo de la portabilidad de nómina. Dice, la portabilidad de nómina es el derecho que tienes de solicitar al banco donde está tu cuenta. Fíjense lo que dice, esta es la página de la Condusef. Y dice lo siguiente en relación a la portabilidad de nómina. La portabilidad de nómina es el derecho que tienes de solicitar al banco donde está tu cuenta de nómina que al recibir tu salario, pensión y otras prestaciones de carácter laboral los transfiera sin costo al banco de tu preferencia, hasta por un poco menos de 20,000 usuarios han ejercido esta facilidad, dice la Condusef. Y aquí está todo lo que yo les decía, ¿no? Es el derecho que tienen de que al recibir su salario el banco donde actualmente les depositan, este lo transfiera al otro banco. Así de sencillo, sin costo, no les va a cobrar por el trámite, pero sí se va a cobrar lo que ustedes les deben, que es completamente independiente. Esto no se hace con la empresa, no se hace con la empresa, se hace directamente en el banco donde actualmente nos depositan la nómina, y ahí está el problema. Dice Luis 25 que una pregunta, nosotros hacemos la negociación sobre el importe de cuando dejaron de pagar o sobre el importe que dice el reporte de Buró de Crédito. Lo que pasa es que el despacho Muñoz y Asociados le hace un descuento de aproximadamente... ¿Qué pasó con los bus? Ahí están. El despacho Muñoz y Asociados. Va de nuevo. Lo que pasa es que el despacho Muñoz y Asociados... Ahí está. Muñoz y Asociados le hace un descuento aproximado del 80%, pero dice en la carta que debe 25,000 y en Buró de Crédito aparece un saldo de 14,000. Y estimado Luis 25, no le creas ese despacho. Si algo lo caracteriza, es que es muy mentiroso y rara vez cumple con lo que promete. Tú tranquilo, nosotros vamos a negociar sobre lo que debes, no sobre lo que ellos te digan que debes. Tú relajado, ya sabes, tú ya liquidaste una deuda con nuestra ayuda. Déjanos a nosotros, no te precipites. Toda esa información, hazla llegar directamente a nuestra área de negociaciones y con mucho gusto te diremos qué sigue. Pero mira, llévatela tranquila. Porque, sobre todo este despacho en particular, híjole, se caracteriza por ser muy poco cumplido, por decirlo menos. Un saludo desde Guadalajara, nos manda nuestro amigo Choc47, le mando un abrazote. Dice Héctor que qué tanto riesgo hay de una demanda en este momento, y si lo hacen se puede embargar una casa que está a nombre de él y de su esposa y está libre de gravamen, gracias. Bueno, pueden embargar lo que sea, ya durante el juicio se puede destrabar el embargo dependiendo de la configuración. No sé, en cuanto a gravamen, en cuanto a deuda, en cuanto a etcétera, que tenga el inmueble, en este caso. No sé, Héctor, si ya estás afiliado con nosotros, nosotros te garantizamos que de tu casa no se lleva ni un lápiz. En tu casa no te embargan nada, ni la casa misma. Si no estás afiliado, necesitarías un abogado para que pare el embargo, o en su defecto, que te embarguen, y ya durante el juicio que se destrabe el embargo. Luis 25 debe 1 año y 2 meses aproximadamente de retraso. Habrá nuevos ofrecimientos, pero reales. Bien importante lo que dice aquí nuestro amigo Luis 25. Ofrecimientos que sean reales. Sí, sí los va a ver mi estimado Luis 25. Tú no te preocupes. Zafiro, ya leímos el de Zafiro. Pues hay que checarlo, quién sabe si sea cierto. Mónica Maguey le dice a Pedro, híjole Mónica, ojalá y se pueda. No creo que se pueda, pero ojalá y se pueda. Dice Pedro, claro, a la empresa no le causará ninguna gracia que hagas eso. Pues no sé, pero bueno, ¿qué puedo yo decirles? Ya lo leímos, si Mónica lo quiere intentar, pues adelante, estaría muy bien. Se me hace que ni Mónica ni Pedro nos están escuchando, pero bueno, lo importante es que escuchen ustedes. Por ahí, ojalá y Helmi pudiera aclarar que Pedro no es uno de nuestros asesores, porque no vaya a ser que luego diga, es que a mi defensa del deudor me dijo en su programa de radio, y no. Se lo dijo uno de nuestros radioescuchas, que amablemente aporta su experiencia y se lo agradezco infinitamente, pero nuestra responsabilidad es dar la información tal cual nosotros la sabemos, tal cual son los hechos, la experiencia que tenemos, en base a miles de casos, no nada más a uno. Entonces nosotros sabemos que la portabilidad de nómina no funciona y muchos de ustedes lo saben también. No se hace con la empresa, se hace con el banco donde nos depositan actualmente y otros parámetros. Entonces, Helmi, si te es posible, amigo, que le puedas poner ahí a Mónica que Pedro no es uno de nuestros asesores y que pues todos los consejos que acepte de él son bajo su propio riesgo. No vaya a ser que esté muy ilusionada nuestra amiga Mónica y lo intente hacer y luego va a decir, es que defensa del deudor me dijo. No, nosotros no le dijimos eso. Dice, ¿quién dice? María RJ, que tiene una deuda con Banamex, ya lo leímos. Gerardo, en su reporte del buró de crédito aparece una leyenda de una cuenta de tarjeta de crédito que causa quebranto, cuenta cerrada, con saldo. ¿Cómo interpreta eso? ¿Qué significa? Pues nada, que de momento la institución financiera ya no está reportando movimientos en esa cuenta, mi estimado Gerardo. Pero no quiere decir que no debas, simplemente que en el buró de crédito aparece cerrada. La deuda sigue existiendo con la institución y puede reactivarla en el momento que ellos quieran. Y te la van a seguir cobrando, por supuesto, eso es un hecho. Dice Helmix, sí, 4 de febrero con Isela Muñoz. Liquidar deudas en 2013, habló el día de ayer y mencionó que ya había mandado sus datos y la solicitud para su afiliación. Se comunicaron que durante el día de ayer, a más tardar el día de hoy, le enviarían el contrato, pero hasta ahorita no lo ha recibido y le urge porque debe mucho. Liquidar deudas en 2013, mira, a veces nos ocurre esto, no sé, checa tu bandeja de correo no deseado, chécala por favor. Y si no te ha llegado, hazme un favor, mira, yo acabando el programa voy a tener una pequeña junta precisamente con el área de afiliaciones. Mándame un correo directamente, pero te lo suplico, ahorita, de una vez mándamelo a contacto@defensadeldeudor.org, contacto@defensadeldeudor.org, ¿sí? Y con todo el gusto del mundo, acabando el programa, verifico tu caso. Es importante que me lo mandes porque necesito tu nombre, necesito tu correo electrónico, etcétera, para buscarte en las bases y ver si por ahí andas perdida o si ya te lo mandamos o si no te lo hemos podido mandar, no sé, te lo resolvemos, pero hazme ese favor. contacto@defensadeldeudor.org, me pones que eres liquidar deudas en 2013 ahí en el asunto para yo saber identificarte y con eso te podremos ayudar muchísimo. Ahorita te vamos a poner el correo electrónico por escrito aquí en el chat, para que lo tengas y así no vaya a haber algún error al momento de que lo escribas y tengamos todo bien claro y te podamos ayudar, mi estimada, a liquidar deudas en 2013. Por ahí nos pones un número telefónico al que te podamos llamar para que podamos platicar y te ayudemos de una manera más concreta. Anakin, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gudopam, no, pero tienes nada que agradecer, estará pendiente para el 4 de febrero. Te agradezco, mi estimado Gudopam. Dan es mujer. muy bien, perdóname, Dan. Sí llamaron, pero le dijeron que ellos hicieron un descuento. Perfecto, Dan. Escúchanos el 4 de febrero, a la misma hora, a las 3 de la tarde. Zafiro, un documento en donde especifica que una vez que cubran los pagos. ¿Pero quién te está dando ese documento? ¿Conexia? Perfecto. Por favor, escanéalo y súbelo. Mándamelo por correo, a ver si nos da tiempo hoy. ¿Qué hora es? En este momento tenemos 13 minutos de programa todavía. Yo creo que si nos da tiempo, lo checamos. Envíalo de una vez, mi estimada Zafiro, para revisarlo en su contenido y ya te digo si sirve o no sirve como carta convenio. Anakin, ya dio a sus acreedores el número que le dimos para que se puedan recibir esas llamadas y le baje el acoso a todos nuestros queridos afiliados. Y efectivamente hubo una reducción muy considerable en las llamadas. ¿Cómo puede dar seguimiento y saber si Defensa del Deudor ya está contestando? Anakin, desde que te bajaron las llamadas, lógicamente ya nos están llamando a nosotros. Pero puedes enviar un correo electrónico a la misma dirección que le di hace un rato a liquidar deudas en 2013, a contacto@defensadeldeudor.org, y ahí nos pones dar seguimiento a las llamadas, nos comentas tu duda, que quisieras saber si ya nos están llamando, nos pones tu nombre completo y tu número de contrato, mi estimado Anakin, y con mucho gusto nosotros le preguntaremos al personal del CENET, que es donde se reciben estas llamadas, si ya están llamando preguntando por ti o todavía no, o qué es lo que está ocurriendo. Francisco, me está molestando. Tú nunca me molestas, Francisco. ¿Hay alguna forma de comprobar que los diferentes acreedores ya tienen el domicilio de Xola? Pues, desafortunadamente, la única es que vengan y nos notifiquen una demanda, mi estimado Francisco. No hay otra, porque, pues, ¿cómo se le puede hacer? Porque esto va directo al área jurídica. Es difícil que si tienes deudas te quieran cambiar el domicilio, y yo creo que tú ya lo comprobaste. Entonces, solamente que llegue una notificación judicial. Dice deudor jodido. Deudor jodido dice que cuando llegan a embargar un domicilio con muchas viviendas, se supone que van sobre el domicilio del deudor específicamente. ¿Qué pasa cuando los que viven ahí tienen la misma dirección sin interior ni nada por el estilo? ¿Y embargan todo el inmueble? Sí, efectivamente. Embargan todo el inmueble porque ante la ley ese es el domicilio completo, todo lo que hay allá adentro, del deudor. Lo que se hace en esos casos es demostrar mediante facturas que los bienes que se encuentran en el domicilio son de otras personas y no del demandado. Y con eso pues ya no se las pueden llevar. Rija 48, no es afiliada, no ha podido hacerlo por no quedar mal con los pagos con nosotros. Por eso la preocupación. Híjole, Regia, Pues mira, Espira rara vez demanda. Es más, te voy a dar un tip. En 15 años yo no he visto una sola demanda de Espira, de Invex, vaya, contra ninguno de sus clientes que le hayan dejado de pagar. En 15 años no he visto una sola demanda. Pero, pues de todas maneras mantente al pendiente. Cualquier situación estamos a tus órdenes, mi estimada Regia 48, para darte toda la asesoría que requieras, no importa si no estás afiliada. Zafiro, mándanos tu carta, corre. Alguien ya recibió saldo del grupo 4, terminación 9, que se depositaría en enero. Cristina, lo mismo que le dije a Dan, escucha el programa del próximo lunes 4 de febrero. Lunes 4 de febrero a las 3 de la tarde vamos a tener una especialista invitada que nos acompaña todos los primeros lunes de cada mes. Y ella se la sabe de todas en relación a Infonavit, a UDIs, a hipotecas, etc. Escucha el programa, va a estar muy buena. Liz, muy buenas tardes. Ella puso su casa en garantía y un tercero obtuvo un préstamo de Telcel. Al momento no se ha manifestado para sacar su casa de la hipoteca. La pregunta es si dentro de su alcance está el apoyo para que inicie una demanda en contra de este tercero. No, nosotros no realizamos ese tipo de procesos, mi estimada Liz. Necesitarías contratar un abogado particular. Pero, no sé, pusiste tu casa en garantía para un crédito de Telcel. Telcel no pide ese tipo de garantías, hasta donde yo sé, ¿no? Habría que checar eso un poquito más. Tarasca 2012, muy buenas tardes. ¿Qué novedades con los que conforman el Club de Deudores de Electra? Los que conformaron el padrón. Pues ya nos están dando respuesta, mi estimada Tarasca, pero va muy lenta. Ahorita le hemos dado respuesta aproximadamente a 85, 87 personas que ya tienen su propuesta aprobada. Y pues ahí vamos, nos están liberando 2 o 3 a la semana. En cuanto tengamos noticias, te va a llegar un correo electrónico, mi estimada Tarasca 2012. Yando dice que tiene una pregunta sobre su buró de crédito, pues venga la pregunta. Dana, ¿y la afiliación es solo para deudas de bancos? ¿No funciona para deudas como Infonavit? No, porque manejamos áreas, Dana, manejamos un área para créditos personales, tarjetas de crédito, préstamos de nómina, etcétera, y otra área para lo que se refiere a hipotecas, y otra área para automotrices, claro, pero la tuya es entrar en el rubro de hipotecas, y esa área ahorita está saturada, ya no estamos tomando casos de momento. Hasta que se vayan liberando los casos que tenemos actualmente, pues podremos aceptar nuevos para no superar nuestra capacidad. Eso únicamente en hipotecarios y automotrices. Para créditos personales, por favor soliciten información para saber si hay espacio para su acreedor en particular, y si lo hay, por supuesto que lo podemos afiliar. Helmi, que quedaron muy bien las oficinas, felicidades, ya vio la foto de la fachada, quedaron bien bonitas nuestras oficinas, las acaban de pintar, eran de un color azul cielo, pero pues ya estaba muy desgastado, se veían medio feas. Y ahora las pintaron de un color crema, de un color beige, no sé bien qué color sea, pero se ven, vean la foto. Es una casa que es patrimonio cultural de la Ciudad de México y está preciosa, preciosa. Unos techos altísimos, una distribución magnífica, más de 300 metros cuadrados, está muy, muy bonita. Y pues es un placer para nosotros recibirlos en estas oficinas aquí en la Ciudad de México, ubicadas en Xola, 1902, en la colonia Narvarte. Dice Yando que no, lo que pasa es que contrató hace algún tiempo servicios de TV, pues estás en el buró de crédito, si no los pagaste, estás en buró de crédito con mala calificación, porque todos estamos en el buró, si tenemos alguna actividad crediticia, lo que cambia es nuestra calificación, nada más. Tarasca 2012, le debe un crédito personal a Banamex, ya vemos que ya pagó 2 con ellos, con la ayuda de defensa del deudor, por supuesto. A ella no le hablan desde noviembre del 2012. ¿Hay qué puede hacer para saber quién tiene su cuenta? Esperar un poco, Tarasca. Te aseguro que para principios del mes que entra te van a volver a llamar. Luis 25. Al hacer el cambio de domicilio con el banco y dar la dirección de defensa del deudor, ¿también le pide número telefónico? En caso de ser así, ¿puede dar el teléfono de defensa del deudor? Sí, pero el del CENET, mi estimado Luis 25. Si no lo tienes, pídelo. El CENET, C de casa, E de Ernesto, N de niño, E de Ernesto, D de dedo, CENET. Si no lo tienes, pídelo por correo electrónico a contacto@defensadeldeudor.org. Nos das tu nombre, tu número de contrato y a vuelta de correo te lo proporcionamos. Y ese número se lo puedes dar al banco sin ningún problema, porque es el número que tenemos nosotros, que es la contraparte de los despachos de cobranza. Ahí es donde gestionamos las llamadas de cobranza de nuestros afiliados. Y ha funcionado muy bien, ha sido un servicio que ha tenido mucho éxito. Al principio, ya saben, cuando se comienza con un servicio, hace un par de años, con sus contratiempos, con algunas eventualidades, pero hoy por hoy trabaja bastante bien. Nada más eso sí, es importante que si ustedes son afiliados a Defensa del Deudor y ya le proporcionaron ese número a sus acreedores, dejen de contestar, porque si ustedes siguen contestando esas llamadas, les van a seguir llamando a ustedes y nos van a llamar a nosotros. El secreto del CNET es que ustedes dejen de contestar para que entonces ya solamente nos llamen a nosotros. Nosotros vamos a ir gestionando estas llamadas y si hay alguna información importante para ustedes, pues ya se las informaremos, ya sea por mensaje de texto, por correo electrónico, una llamada telefónica, no sé, por algún medio nos comunicaremos con ustedes y pues podremos platicar de ese ofrecimiento. Si les interesa, adelante, y si no, pues lo dejamos pasar, así de sencillo. Helmi le dice a Mónica que le informa que Pedro no es asesor de Defensa del Deudor, solo es un usuario o radioescucha de la radio DDD, pero solo te está dando su punto de vista. Sí, muy importante, porque luego vienen las confusiones, y es que a mí Defensa del Deudor me dijo no. Nosotros ya le dijimos lo que sabemos. Dice quien dice, Cars, un poco tarde, pero le da gusto saludarnos, hombre, le mando un saludote a mi amigo Cars, le manda saludos a todos en Guadalajara, a Monterrey, a J. Mario, a Helmi. Le dice Cars a Helmi que aquí andamos, le tocó servicio de mantenimiento de los equipos y hasta ahora se desocupó un rato para escuchar la radio de la Defensa del Deudor. Helmi ya puso el correo electrónico para todas las personas que les he solicitado que nos manden algún correo, contacto@defensadeldeudor.org. Anakin, no tienes nada que agradecer, claro, hay que seguir con el plan de ahorro, mi estimado Anakin. J. Mario le pregunta a Helmi que si hay fecha tentativa. Sí, lo más seguro es que sea la primera semana de febrero, mi estimado J. Mario, porque Helmi cumple años la última semana de enero y ya no nos lo vamos a poder traer por esta situación. Pero la primera de febrero, yo espero, ya nada más estamos esperando que la agencia de viajes nos confirme lo de los boletos. Y listo, nos traemos a nuestro amigo Helmi aquí a la Ciudad de México a comer y por supuesto estás invitadísimo. Cars también ya está súper invitado. Pregunta Cars que cómo está el licenciado Vázquez, que le demos sus saludos. Claro, está haciendo su maestría, mi estimado amigo, el licenciado José Vázquez, director general de nuestra área jurídica. Híjole, va a terminar, pero he hecho un balazo en relación a todo lo que se refiere a derecho mercantil. De por sí es muy bueno, buenísimo. Espérense tantito, nomás para que vean cómo regresa mi amigo el licenciado José Vázquez, con quien tuve el placer de platicar el día de ayer. Dice Zafiro que el documento no se lo van a dar sino hasta que haya firmado y aceptado el convenio. No, diles, mira, yo necesito que mis abogados de Defensa del Deudor revisen el documento. ¿Cómo te voy a firmar algo sin yo saber? Porque yo no soy licenciada en Derecho. Yo no sé, Zafiro, a qué te dediques, pero les dices a lo que te dedicas, y pues no sé de estos asuntos. Entonces te voy a pedir copia, porque es mi derecho, porque yo voy a firmar eso. Te voy a pedir una copia, si tú quieres que te pague, bajo este sistema. Ya que me entregues la copia, yo se la voy a hacer llegar a mis abogados de Defensa del Deudor. Y si ellos me la aprueban, me la autorizan, con todo el gusto del mundo te firmo, y ya, con bases bien sólidas, pues ya realizamos este convenio. ¿Qué te parece? Es conveniente tanto para Financiera Independencia como para ti esto, Zafiro 88. No, ¿cómo que no te lo quieren dar? Pues ¿de qué se trata, hombre, con estos señores de Financiera Independencia? Dice Cars que el lunes 4 de febrero es festivo. No, vamos a estar trabajando. Ese día sí va a haber programa el lunes 4 de febrero. Ciberadicto, se le había olvidado saludar. Tiene rato aquí. Le mando un saludote y un abrazo a Ciberadictos. Al Beberi, hombre, al Beberi, qué placer que estés por aquí. Quiere negociar alguna deuda de Banamex, solo que no sabe a dónde dirigirse, ya que habló a cobranza para que le informen el estatus de esa deuda. Quedan de comunicarse y nada, ¿qué le recomendamos? Llámales a la UNE de Banamex directamente, al Beberi, a la Unidad de Atención Especializada de Banamex, y ahí te van a poder ayudar con este trámite, mi estimadísimo amigo. Qué bueno que estás por aquí. Te mando un saludo bien, bien afectuoso. Y pues, órale, el teléfono de la Unidad de Atención Especializada está en tu estado de cuenta. De ahí sácalo y llámales. Edwin hace unos días escribió un problema con BNP de un seguro de auto. Les marcó, pero dicen que no damos asesoría de deudas de créditos de auto. ¿Con quién puede dirigirse? Porque estos cuates de la financiera no quieren llegar a un acuerdo. Están cerrados. La deuda es de 20,000. Ya les digo que sí les paga siempre y cuando hagan una carta convenio. Acude a la Conducef y que lo citen, mi estimado Edwin. Ahí se resuelve. Juan, aún no tenemos espacio para afiliación de deudores de Banco Azteca. Le urge. No sé, Juan, ¿ya te apuntaste a la lista de espera? Porque según tengo entendido, la lista de espera para deudores de Banco Azteca es como de 8 o 9 meses, ¿eh? Y si no te apuntas, pues nunca vas a poder entrar. Porque se va apuntando más gente delante de ti, y pues obviamente esa gente que se apunta, pues ya tiene su lugar en cuanto haya espacio. Entonces tienes que apuntar, te mando un correo electrónico a afiliaciones@defensadeldeudor.org. En cuanto haya espacio para deudores de Banco Azteca, en tu fila, en tu número de lugar en la lista de espera, nosotros te avisamos y te afiliamos con todo el gusto del mundo. ¡Yando! Dice, y para poder cambiar la mala calificación o liberarse de esa deuda, ¿cómo le puede hacer? ¿Tiene que pagar directamente a la empresa de servicios de TV? Depende cuánto tiempo tenga la deuda. Habría que ver eso, depende cuánto tiempo tenga la deuda. Pero llámales y diles que te interesa pagar y ya ellos te dirán cuánto debes y dónde puedes realizar tu pago. Cars le dice Happy Birthday. Muchos días de estos, gracias. Se apunta para darle un abrazo a todos. Claro que sí, Cars, tú también ya estás invitadísimo a esta comida. Que vamos a tener dentro de unos días aquí en la Ciudad de México, y vamos a invitar a unos 2 o 3 radioescuchas, estén muy, muy al pendiente. Luis 25, hombre, no tienes nada que agradecer, es un placer para mí. Helmi, te mando un abrazo, muchísimas gracias, productor de estos programas de radio, le manda felicitaciones a Helmi. J. Mario, le mando un saludo al bebé, que no le queda de otra que le lleve una carta de Banamex, ya que está en lo mismo, y casi, casi les ruega y no le quieren cobrar. Banamex, eso que se comunicó directamente con ellos, no lo puede creer, no le quieren cobrar, paciencia. Sí, J. Mario también tuvo una negociación tentativa, puro cuento hasta donde yo sé, pero bueno, hay que esperar. De todas maneras, mi estimado Albebebi, comunícate a la UNE del banco y ve qué te dicen, y en base a lo que te digan, vemos qué procede. Y bueno, para mí ha sido un verdadero placer el haber estado con ustedes el día de hoy. Yo me tengo que despedir, ya en este momento 4 de la tarde con 2 minutos. Los espero por aquí hoy mismo, porque ahí hay programa doble de esta emisión de asesoría legal en vivo. Hoy mismo a las 9 de la noche tenemos repetición, así que si se quedaron con alguna duda, querían enviar algún documento para revisión, querían comentar algo, hoy a las 9 de la noche, totalmente en vivo, aquí mismo, www.radiodd.org. A mis amigos tuiteros, a mis amigos de Facebook, muchas gracias por habernos acompañado. A mis queridos radioescuchas a través del portal de la estación, gracias, gracias por haber estado con nosotros. Y yo los espero, ya les decía yo, a las 9 de la noche, hoy mismo jueves, 9 de la noche. Deudas, dudas y soluciones. Cuídense mucho, un abrazo y hasta muy pronto.